Capítulo 04. Pensamiento filosófico griego. No tenemos tiempo para abordar este importante tema en profundidad, pero dado que la historia de la Iglesia demuestra que el pensamiento griego es un obstáculo importante para lo sobrenatural, debemos abordarlo aquí. Una de las razones por las que la Iglesia primitiva se movió con tal poder y autoridad fue porque el pensamiento griego no era parte de su forma de pensar. Se infiltró en la Iglesia alrededor del siglo II. Desafortunadamente, la Iglesia todavía hoy está fuertemente influenciada por esto. Debemos renunciar a este pensamiento y eliminarlo radicalmente de nuestras vidas. Debe ser erradicado sin piedad si queremos que lo sobrenatural se convierta en nuestra forma de vida. ¿Cómo fuimos criados? Debido a que no fuimos criados en la cultura hebrea, fuimos influenciados por el pensamiento griego, que se opone al pensamiento hebreo o bíblico. Leí mi Biblia sin comprender la mentalidad de los autores, que eran hebreos y vivían en una cultura bíblica. Cuando tenía poco más de 20 años, aprendí que la civilización occidental en la que crecí era similar al pensamiento griego o helenístico, y que las diferencias entre el pensamiento griego y hebreo afectan todos los ámbitos de nuestras vidas. Si tuviera que tomar una botella de agua y pedirle a un grupo de personas que me la describieran, la mayoría respondería algo como esto: mide aproximadamente 6 pulgadas de alto, es transparente, tiene una tapa azul, etc. Apariencia, que es típica del pensamiento griego. El pensamiento griego está interesado en la forma. Sin embargo, aquellos con una perspectiva hebrea describirían la misma botella de manera muy diferente. Su perspectiva sería más descriptiva de la función o el propósito. Me dirían que es un recipiente para agua. El pensamiento hebreo está centrado en Dios y siempre es monoteísta. Deuteronomio 6, 4 dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. En la mentalidad hebrea, Dios está en el centro de todas las cosas en la vida. Los griegos, por otro lado, servían a un panteón de dioses y veían a los humanos como el centro de la vida. Podemos ver esto en todas partes de nuestras sociedades modernas. El humanismo es una filosofía que lleva esta idea a un nivel superior y elimina la necesidad de Dios o la religión. Muchas de nuestras iglesias se han visto infiltradas por este pensamiento, como vemos en muchas canciones de adoración modernas. ¿Cuántas canciones cantamos que tratan más de lo que Dios hace por nosotros, centradas en las personas, que de quién es Él, centradas en Dios? Algunas diferencias importantes entre el pensamiento griego y hebreo: los griegos estaban interesados en las cosas externas como la belleza, la búsqueda del placer, la sexualidad y la exposición de sus partes del cuerpo. Podemos ver esto en todas partes de nuestra sociedad moderna actual. En contraste, la manera de pensar hebrea no ponía más énfasis en el hombre exterior que en el hombre interior. La espiritualidad, expresada en una relación viva con Dios y la comunidad, era el corazón del culto judío. El cuerpo humano era valorado y cuidado como un regalo del Señor. Fue tratado con respeto y humildad como el medio a través del cual se realizaba la adoración a Dios. Teniendo esto en cuenta, si miramos a nuestro alrededor y vemos cuánto énfasis se pone en la apariencia física externa, podemos ver que el pensamiento griego domina nuestras mentes. La educación con el fin de adquirir conocimientos también es un concepto griego. El pensamiento hebreo valora la educación como una herramienta que nos permite servir a Dios y a la comunidad de manera más efectiva. Me gustaría mostrarles las principales diferencias entre la educación griega y hebrea. Los griegos preparan y educan a las personas para servir al país, mientras que los hebreos preparan a las personas para servir a Dios. Los griegos enseñan a los estudiantes a confiar en su país y su gobierno, mientras que los hebreos enseñan a sus estudiantes a confiar en Dios en todas las cosas. Los griegos preparan a sus estudiantes para su tierra, mientras que los hebreos preparan a sus estudiantes para la eternidad. Los griegos se centran en la autoestima y la adaptación emocional, mientras que los hebreos descubren los dones y talentos dados por Dios y los desarrollan hasta su máximo potencial. Quizás te preguntes qué tiene que ver todo esto con un libro sobre lo sobrenatural, y es una pregunta válida. Cuando estudiaba lo sobrenatural hace muchos años, descubrí que cuanto más prevalece el pensamiento griego en la mente de las personas, más difícil es creer en lo sobrenatural y caminar en él. En este capítulo quiero mostrarles cuánto hemos sido influenciados por este pensamiento para que podamos renunciar a él y alejarnos de él. ¿Cuáles son las consecuencias de esta educación diferente? Los pensadores griegos son egocéntricos. Su actitud es hágase mi voluntad. La violencia, la corrupción y cosas así son una parte normal de su sociedad, los pensadores hebreos están centrados en Dios. Su actitud es hágase tu voluntad. Ejercen la autoridad con responsabilidad. También tienen altas morales y altos valores. Mire a su alrededor en la sociedad y verá fácilmente qué pensamiento nos influye. También hay una gran diferencia en cómo los pensadores griegos y hebreos definen el éxito. Para los pensadores griegos, el éxito mundano estaba definido por valores externos como la belleza, la fuerza, la educación superior, el dinero y la fama. Se preguntan, ¿qué gano yo con esto? Los pensadores hebreos, por otro lado, se esfuerzan por lograr el éxito a la manera de Dios. Ponen a Dios en primer lugar y entienden que el crecimiento espiritual afecta todos los ámbitos de la vida. Están interesados en vivir según las reglas de Dios y entienden que esto es el verdadero éxito. Te haces esta pregunta: he hecho la voluntad de mi padre y he permanecido fiel a mi amada. Cuando pensamos en los héroes que elige la sociedad moderna, comprendemos mejor la influencia que tuvo el pensamiento griego en nosotros. Por ejemplo, si tus héroes son modelos, actores o atletas, lo más probable es que veas la vida con una mentalidad griega. Sin embargo, si tus héroes son personas como Moisés, David, Jesús o incluso alguien que influye en su comunidad a través de un compañerismo piadoso mediante un estilo de vida y acciones piadosos, lo más probable es que estés pensando con una mentalidad hebraica. La forma en que los pensadores griegos y hebreos abordan la filosofía también es muy diferente. Los pensadores griegos no tienen ley. Su actitud es cada uno con lo suyo. Velan por sus propios intereses. No hay absolutos en su cultura y forma de pensar. Para los pensadores hebreos, sin embargo, existe la ley. Creen en el amor mutuo y en que los últimos deben ser los primeros. En sus mentes deben negarse a sí mismos y obedecer a Dios. Como cristianos que deseamos vivir un estilo de vida sobrenatural, debemos conformarnos a la forma de pensar de Dios que impregna la Biblia. Creo que a menos que renunciemos a todo pensamiento griego y abracemos la forma de pensar hebrea, no seremos capaces de experimentar continuamente lo sobrenatural. Testimonio vivo en San Clairlandia, un pequeño pueblo de Goiás, Brasil. Llevaba unas semanas con fuertes dolores en ambos oídos. Mi oído izquierdo estaba tapado y solo podía oír en voz baja. Hubo noches en que mi esposo tuvo que despertarse y orar conmigo, y a veces yo dormía con la mano sobre la oreja debido al dolor. Estaba asistiendo a una conferencia y el sacerdote comenzó a orar por los enfermos. La primera persona a la que llamó fue alguien que tenía problemas de oído, pero no me levanté. Siguió llamando, pero yo me quedé quieto. Luego nos habló de una persona que estaba en una situación similar. Dios quería sanar a esta persona, pero él no se levantó para recibir su sanidad. Este testimonio me perturbó mucho. Nunca pensé que experimentaría un milagro en mi vida. Parecía más fácil ver milagros en la vida de otras personas. Dios comenzó a moverse dentro de mí de tal manera que sentí como un fuego ardía en mi corazón. El pastor dijo que Dios quiere sanar a una persona que tiene un problema en el oído pero no sabe cuál es. En ese momento comencé a llorar y luego me levanté para recibir la oración. Di un paso de fe, creí en mi curación porque ya no podía soportar el dolor. Realmente quería ser sanado. Recibí una oración y sentí que estaba sanada. Nunca volví a sentir ese dolor. Experimenté la sanidad del Señor en mi vida.